La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 19 de febrero de 2018. Hoy en la editorial La Lógica Cromañón quiero referirme a algo muy, muy concreto, muy específico y tiene que ver desde ya con mi cooperativa de trabajo Ático. Cuando empezamos Sueños Posibles, que creo que fue uno de los el tercer o segundo programa que tenía en ese momento La Retaguardia, tuvimos siempre el apoyo, a través de columnas y una ayuda económica, de la cooperativa Ático. La cooperativa Ático yo la fundé en 1 de mayo de 1986, junto con otros 14 asociados, de los cuales por distintas razones se fueron retirando, pero así como algunos se van, otros vienen, y hoy somos 16 socios. Estamos en una coyuntura compleja porque necesitamos, a partir de que nosotros tenemos un alquiler que uno tiene ganas de vivirlo como a perpetuidad, pero que no es a perpetuidad, desde hace más de 32 años. Finalmente, esta propiedad no va a poder seguir siendo alquilada. Y entonces estamos ante un problema, que ojalá no se transforme en dilema, de necesitar una casa para Ático para poder continuar nuestra tarea. Cooperativa de Trabajo Ático implica que es una decisión autogestionaria donde realmente los socios, a través de su propio trabajo, sostienen la cooperativa. Los cooperativistas hablamos de utilidades y de excedentes. No hay lucro en la cooperativa de trabajo, quiero decir, no hay un dueño que se quede con una parte del trabajo realizado, si todo el trabajo es trabajo social, y es justamente la propia cooperativa la que toma ese trabajo para poder mantener sus distintas actividades. Pero, de alguna manera, la cooperativa Ático necesita fervientemente tener absolutamente un espacio físico para sostener sus actividades. Hablamos, siempre se ha hablado de contenido y continente. El contenido lo tenemos, lo recreamos, la terapia individual, grupal, comunitaria, el arte, el cine, hay los espacios de discusión política, muchísimas actividades. Eso es el contenido, pero sin un continente está siempre descrito que el contenido se derrama. Es decir, las mejores intenciones abonan el camino del infierno. ¿Cuál sería para nosotros el infierno? Bueno, quedarnos sin casa. Hoy tenemos una casa, muy linda por cierto, muy... recuerden que ático significa lugar alto y soleado, en la segunda acepción del Larousse, pero que no es nuestra. Es nuestra porque si creemos que la tierra es del que la trabaja, nosotros a Ático lo hemos trabajado mucho, más de 3 décadas. Pero eso a nivel de la propiedad inmobiliaria no tiene efecto, no tiene inscripción. No tenemos la menor posibilidad de comprarla, ni esa casa ni otra más chica, porque uno de los temas de las cooperativas de trabajo es justamente ese. Tienen muy poca o nula capitalización. Y al no tener capitalización, entonces están realmente siempre sosteniendo una forma autoconservativa, si se quiere. Jorge Bernstein, el economista, diría por ahí una economía de penuria. Quedamos siempre empatados y a veces perdemos por algunos goles, pero de ninguna manera nos permite acumular el capital necesario para una inversión inmobiliaria. Es más, muchas actividades, por ejemplo, nuestro libro, El lugar alto y soleado, la experiencia Ático, se pudo imprimir, se pudo hacer gracias a un subsidio que en ese momento el INADI, cuyo interventor, director era Pedro Muratián, nos consiguió. Y nos consiguió porque algunas personas, algunas instituciones reconocen nuestra actividad. Una cooperativa de trabajo en salud mental que dure más de 30 años realmente es un hecho, es un acontecimiento, por lo menos en lo que podríamos llamar la Argentina y yo diría en América, ¿no? Hay muchas cooperativas médicas importantes. Nosotros integramos FAES, que es la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud, pero en la especificidad de salud mental, si no somos los únicos, habrá 2 o 3 más. Y con más de 32 años creo que no hay nadie. Por eso creo que nos merecemos tener un espacio propio, seguramente más pequeño que el que tenemos ahora, pero al cual nos sabremos adaptar, y ese espacio propio transformarlo, ya sí, no solo en una herramienta, sino en un instrumento, una diferenciación interesante que alguna vez le escuché a Daniel Sanz, respecto a que el instrumento es una herramienta que uno tiene la capacidad de usarla en forma eficiente. Alguno podrá decir que nos hemos dejado estar, podría ser, no lo descarto, podríamos habernos dejado estar, sin embargo, lo inercial nos habita, hoy hablaría de pulsión de muerte, y un alquiler que es renovado más de 10 veces, ¿no? Porque son más de 30 años, llega un momento que nos da, no la ilusión, sino la alucinación de la casa propia. Bien, la casa es propia por muchas razones, pero no es propia a nivel de lo que es el registro de la propiedad horizontal, y por lo tanto, si no hay alquiler, nos tenemos que ir. La ex legisladora Laura García Tuñón, una gran compañera, nos está realmente ayudando, asesorando. De alguna manera intento que ella coordine todo este esfuerzo, porque realmente necesitamos mucha fuerza para emprender estas cuestiones. Uno de los aforismos atribuido a Séneca, que yo puse cuando fundamos Ático, es: no nos falta valor para emprender ciertas cosas porque son difíciles, sino que son difíciles porque nos falta valor para emprenderlas. Merecería ser un aforismo implicado. Y bueno, no sé si hemos tenido mucho o poco valor para enfrentar esas cosas difíciles, pero en este momento sí, es bien difícil poder conseguir una casa para Ático y desde ese lugar sostener nuestro proyecto autogestionario, que es la palabra clave, ¿no? Hace poco una reunión muy importante en la retaguardia y lo que yo percibí con la participación de muchos y muchos compañeros era eso, la autogestión, ¿no? Y el que no ha vivido lo autogestionario, que poco o nada tiene que ver con lo estatal, por ejemplo, incluso con lo público, ¿no? Realmente no le es difícil entender, ¿no? Lo autogestionario, si bien respeta la simetría, quiebra la jerarquía, ¿no? Y en ese sentido, lo autogestionario es como el eje alrededor del cual nos movemos. Por supuesto, tiene su talón de Aquiles. Recordemos que Aquiles era un héroe al cual solamente se lo podía lesionar en el talón, porque cuando la madre lo hundió en la sangre de un dragón para hacerlo invulnerable, lo agarró justamente del talón del pie y ahí no le llegó la sangre, ¿no? Bueno, mitos que pueden dar cuenta de algunas metáforas interesantes. Bueno, el talón de Aquiles es ese justamente, baja o nula capitalización. Sabemos que comprar un bien de capital implica justamente eso, ¿no? Tener dinero, nosotros no tenemos bitcoins ni nada por el estilo, no tenemos offshore, ni siquiera tenemos onshore, o sea que nuestra situación tiene cierta dificultad. Por eso apelamos a toda una movida política, institucional, de compañeros y compañeras que entiendan que la salud mental forma parte de cualquier proyecto emancipatorio, libertario, incluso revolucionario, porque justamente la salud mental es hablar del sujeto, de la subjetividad. Cuando la subjetividad está capturada por la derecha, por el fascismo, por las fuerzas conservadoras, reaccionarias, es una salud mental alienada. Es decir, sería lo opuesto a la salud mental. Lo curioso es que es vivido como el sentido común, ¿no? Como que así hay que funcionar. Por eso es tan importante, siempre lo fue, yo me acuerdo del Movimiento Solidario en Salud Mental, de la FAP, del Frente de la Federación Argentina de Psiquiatras, bueno, desde ya en los 70, de lo que fue plataforma, documento, hay una rica historia en la Argentina de salud mental y prácticas libertarias. Dictadura, menemismo y otras pestes lograron un reduccionismo asistencialista y por momentos también reaccionario de muchos psicólogos, psicólogas y psiquiatras, ¿no? Bueno, nosotros estamos donde estamos, somos fáciles de encontrar incluso en la web, estamos ahí en Teodoro García 2578, a 3 cuadras de Cabildo y La Croce. Y estamos buscando justamente eso, una casa parático, porque la casa simbólica, la casa cultural, la casa política, sí, la tenemos. Lo que no tenemos en este momento es esa casa física, ¿no? Lo que yo decía del continente. Necesitamos un recipiente inmobiliario para poder seguir trabajando, para seguir produciendo y realmente desde ese lugar creo que la casa parático es necesaria. Sé que en la ciudad de Buenos Aires, tanto como propiedad del gobierno de la ciudad como del Estado Nacional, hay casas desocupadas que nos podrían ser realmente muy importantes. Trataremos de conseguirlas, sabemos que nada es fácil, pero de algún modo es la gestión que nosotros necesitamos. De lo contrario, es probable que sea muy, pero muy complejo continuar en las condiciones actuales de todas nuestras actividades, posiblemente sería imposible. Así que bueno, seguiremos luchando y por eso esta editorial tratando este tema, desde Sueños Posibles en La Retaguardia, para que compañeras y compañeros de distintas lugares, distintos espacios, realmente puedan llegar a colaborar con nosotros, con ideas, con propuestas, acompañándonos, porque realmente una casa parático es lo que seguirá garantizando esto que, como ya dije, es nuestro lema rector. Salud mental, cosa de todos y todas, en el marco de la autogestión. Seguimos con Sueños Posibles. En Sueños Posibles, Alfredo Grande. Them in my life, I love you more. Bueno, ahora en Sueños Posibles estamos con Guillermo Cieza, un compañero al cual ya hemos entrevistado una vez, es un militante, además profundamente conocedor de la realidad venezolana, y en ese sentido queríamos tener una charla contigo. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Alfredo, acá estamos. Bueno. Mira, nos preocupa mucho, por supuesto, además de lo que nos pasa a nosotros, que no es nada bueno. ¿Qué perspectivas ves de este proceso eleccionario? Aparentemente Maduro estaría ganando esas elecciones, pero ¿qué proyección política, más allá de la proyección aritmética, ¿no?, de ganar o no ganar, la proyección política y económica que puede tener nuevamente una presidencia de Maduro en Venezuela? Mirá, ya partimos de una base, ¿no? Un dato que hace 2 meses no lo teníamos, ¿no? De que probablemente Maduro gane las elecciones, ¿no? Si se hacen. Y creo que eso es lo que, la cuenta que está haciendo la oposición, y agravado porque el principal candidato que tenían, que era un empresario de la Polar, se llamaba Lorenzo Mendoza, no se presenta. Porque no se presenta porque en realidad es un tembladeral la oposición venezolana y no le da ninguna garantía. A lo mejor con una posición más firme, un sustento más firme, incluso hubiera tenido posibilidades, digamos, ¿no? Porque es un candidato que de afuera, que se presenta como un empresario que está vinculado a la producción y bueno, todo ese tipo de cosas. En lo concreto, hoy las encuestas están diciendo que no solamente que gana Maduro, sino que se reunió la oposición este fin de semana y está discutiendo si se presenta o no, y hay una clara posición de parte de Estados Unidos de que se presenten, porque en realidad sería la forma en que la oposición sacaría más votos. No presentándose. Claro, por en la abstención, porque cuenta la abstención. Ahora, además, eso supongo que es quitarle legitimidad al proceso eleccionario. Claro, exactamente. Lo que pasó en las elecciones de gobernadores y en las gobernaciones de las alcaldías, el chavismo ganó 19 de las 23 gobernaciones y de las alcaldías de las 315 ganó 302, es que la oposición no hizo ni una cosa ni la otra. Es decir, unos se abstuvieron y otros se presentaron. Y lo que fue una derrota catastrófica. Ahora, la situación económica de Venezuela es realmente muy complicada, está sufriendo un bloqueo económico muy grave, es decir, no dicho, no es como el cubano que siempre dijo, bueno, este país está bloqueado, pero concretamente cada vez que quieren hacer alguna compra de medicina, de alimento, todos los negocios se caen, se congelan las cuentas. La situación económica del pueblo es muy grave, la están pasando mal. Para que te des una idea, participo en redes de WhatsApp, entonces estoy muy en contacto con gente allí, ¿no? Y el otro día me preguntaba más o menos cuánta plata necesitaban para vivir por día. Me decía 600.000 bolívares. Eso te da 18 millones de bolívares por mes. Con dos sueldos podés sacar alrededor de 6 millones de bolívares por mes. Para que te des una idea de qué estamos hablando, ¿no? Es decir, hay un 30% de la población que no hace esa cuenta porque están comprando la caja Clark, que es una caja de alimentos, que la pagan 1.000 bolívares, que con eso resuelven gran parte de la alimentación. Pero sobre todo para la clase media, la situación es muy complicada y esos son los que fundamentalmente los que están emigrando. Disculpame, Guillermo, pero yo estuve en Venezuela, no me acuerdo si hace 3-4 años, inclusive estuve con chicos de la brigada y demás. ¿Vos me decís 600.000 bolívares por día? Por día. O sea, viene un proceso inflacionario. Exactamente. El proceso inflacionario se lanzó, apareció después de la constituyente. Estamos hablando de una empanada alrededor de 100.000 bolívares. Una empanada. Una empanada de 100.000 bolívares. Sí, claro. Sí. Bueno, está bien, me quedo más tranquilo. No sé, realmente... claro. No, porque, qué sé yo, evidentemente ha habido como una hiperinflación astronómica. gastronómica, y donde ahí también yo creo que hay que decirlo todo, porque hay que hablar del bloqueo, y creo que hubo algunos errores del gobierno, sobre todo lo que se llamó los precios acordados. En determinado momento, después de la constituyente, se plantea, el gobierno venezolano siempre controlaba precios, y con problemas de desabastecimiento, pero controlaba de alguna forma los valores, digamos. Después de la constituyente, en octubre, se aparece ahí toda una línea y dice, bueno, y si acordamos con los empresarios los precios, a ver si tenemos más abastecimiento. Y se llegó a un acuerdo, los llamados precios acordados, a precios exorbitantes. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, creo que se hablaba del pollo, 60, 70 mil bolívares el kilo. Pero se firmó eso y los empresarios después tampoco cumplieron los precios. Entonces el pollo hoy está alrededor de 300 mil bolívares. Hay un 700%+ de aumento del alimento entre octubre de los primeros días de octubre de 2017 y los primeros días de enero. Bueno, ¿cuál es el billete en circulación de más alto valor en Venezuela en este momento? Mira, creo que es el de 500 bolívares. ¿500 bolívares? Sí, creo que sí. Pero no te puedo asegurar porque hace un tiempo que no voy, pero creo que es el de 500. Pero, sí, yo me imagino que te dan, ya en aquellos años, cuando estuviste vos, te daban un montón de plata, ¿no? Cuando no, vos querías cambiar. Vos sabés la cantidad de plata que me quedó, fue la última vez que me sentí millonario fue en Venezuela. Sí. Todavía tengo, si vuelvo por ahí. Todavía tenés. Bueno, no, pero la situación es esa, esto está generando migración. Es decir, lo que se dice de la inmigración en parte cierta, es decir, sobre todo en sectores medios, sobre todo hay mucha gente que está renunciando a empleos docentes, por ejemplo, ¿no? La educación, digamos, es decir, viene el sector más golpeado, digamos, ¿no? En esa inmigración hay que decir que en Venezuela hay 5.600.000 colombianos y buena parte, sobre todo los más pobres que se están yendo, son colombianos o hijos de colombianos que vinieron huyendo de la guerra y del hambre. Y ahora, bueno, enfrentan una situación muy complicada en lo económico y una amenaza de guerra, ¿no? Con algunos elementos que me parece importante considerar. La posibilidad de una invasión o la posibilidad de que se produzca algún tipo de acontecimiento no tiene tanto tiempo tampoco, no tiene tanto plazo. En Colombia hay elecciones en mayo. Y en esas elecciones, el gobierno estaría cuarto, en algunos aparece tercero, y Uribe Vélez, que es el sector de ultraderecha, está en cuarto o quinto. En realidad están encabezando dos candidatos, podríamos llamar progresistas. Eso quitaría una base de apoyo importante, ¿no? Y después va a haber elecciones en Brasil este año, y creo yo que la derecha brasileña no va a ganar. Estamos hablando de dos países limítrofes que serían cabeza de la invasión. El tema del adelanto de las elecciones, ¿cómo lo pensás? Mira, yo creo que el adelanto de las elecciones tuvo una decisión de mucha astucia de parte del gobierno, porque acá lo que se venía armando... por un lado, ¿no? El gobierno empieza a advertir de que el imperio y los sectores de la derecha que manejan la economía tienen posibilidades de postergar esta situación un tiempo bastante largo, digamos, ¿no? Y tenían la posibilidad de armar una candidatura, el candidato outsider, que está hablando de Lorenzo Mendoza, ¿no? Y poner un poco lo que se llamó el modelo nicaragüense, digamos, presionás mucho un país y en un momento ya la gente se aburre, se cansa y dice, bueno, votemos a cualquiera, pero sacamos de esto porque peor no podemos estar, ¿no? al adelantar las elecciones no hay posibilidad de armar esa candidatura. Perdido porque la derecha es un desastre, porque este hombre ve una elección muy muy dudosa y porque el chavismo viene ganando, arrasando las dos últimas elecciones. Si el escenario de unas elecciones en noviembre o diciembre era mucho más perjudicial para el chavismo. Lo que pasa es que la oposición no tiene ningún argumento para plantear esto, porque en realidad desde diciembre de 2015, desde que ellos ganaron la parlamentaria, han venido pidiendo el adelantamiento de las presidenciales. Entonces, justamente ahora el gobierno dice, ¿ustedes querían que se adelante? Bueno, se adelantamos 6 meses. Y bueno. Esto es como morirse de sed o morir ahogado, ¿no? Evidentemente. Ahora, ¿qué es lo que impide pensar lo que está pasando en Venezuela como una guerra civil al uso actual, ¿no? Una guerra civil más desde el punto de vista económico que, digamos... Sí. Hay una guerra económica, lo que hay, pero por otro lado, lo que hay, Alfredo, una gran resistencia del pueblo hacia la violencia, ¿no? Resistencia. Yo creo que una de los grandes, la pregunta es ¿por qué no votan a Maduro? Porque realmente la gente la está pasando mal. ¿Por qué Maduro sigue enfrente de la encuesta? Porque es todavía el único que está planteando un escenario de paz. Lo otro ha quedado muy vinculado al terrorismo, a la acción muy loca, muy... Ese me parece el tema. Lo que hay es una guerra económica, sí. Pero no una guerra civil y... No, de acuerdo. No es la guerra civil española, pero se le parece, ¿no? Se le parece, desde el punto de vista económico, sí. Se parece mucho a lo que pasó en Chile antes de la caída de Allende, ¿no? El famoso boicot, bueno, después de la CIA se sacaron los documentos muchos años después, se clasificaron, y ahí, bueno, aparecen los mensajes de la CIA destinados a destruir ese país, bueno, a destruir la economía. Pero es un pueblo que la está pasando muy mal, muy mal, y sin embargo mantiene es un poco lo que pasó con el periodo especial en Cuba, digamos. Y también yo lo conocí también ese proceso, estaban pasando muy mal, y dice, pero bueno, quedemos no con lo que tenemos, porque estamos mal, tenemos problemas, pero si vienen los otros va a ser peor. Claro, pero yo que sé de esto muchísimo menos que vos, y muchísimo menos que muchos que trabajan la política internacional, he estado varias veces en Cuba, que realmente ahí era socialismo o capitalismo, digamos, o sea, había habido una revolución, no había elección por partidos políticos y todo lo que podía hacer la cuestión reaccionaria, conservadora, antirrevolucionaria era absolutamente controlada, incluso con las invasiones que, bueno, nos acordamos todos. Me parece que en Venezuela quedaron un poco entre lo revolucionario y lo socialdemócrata, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que incluso en el último tiempo ha habido un poco un giro hacia ese lado. Este acuerdo con los empresarios tiene ese carácter, digamos, ¿no? Quien hoy está llevando las negociaciones de paz es Zapatero, ¿no? Que fue presidente de España, Rodríguez Zapatero, que sí. Es un socialdemócrata, ¿no? Ahora, pasan cosas increíbles que... Es algunas otras cosas también, te digo. ¿Eh? Es algunas otras cosas también. No, pero desde el punto de vista de la política económica fue eso, ¿no? Sí. Fue eso, ¿no? Es buscar una salida donde se cedían determinadas cuestiones y determinados planteos y lo que pasa es que el imperio no se banca ni siquiera ese retroceso, digamos, ¿no? Pero yo creo que sí, en el último tiempo ha habido un retroceso revolucionario, ¿no? Bueno, sí, pensando como un proceso revolucionario, ahí es donde a mí me... Mirá, habría que ver, si uno analiza el proceso del chavismo, no ha sido un proceso en línea recta, digamos, ¿no? Siempre ha sido un proceso zigzagueante, incluso en tiempos Chávez, ¿no? Sí, claro. A veces se avanzó mucho y a veces se retrocedía y se parecía que todo se iba al diablo y qué sé yo. Hoy en este momento, desde el punto de vista de la política, la relación del poder comunal, cosas que nos entusiasmaron mucho, hay un retroceso. Ahora, para mí sí que tiene un proceso abierto, ¿no? Sí. No sé qué va a pasar, ¿no? Porque ahí no juega solamente el gobierno, sino que está jugando el pueblo, porque el pueblo también está bancando toda esta situación y yo creo que en determinado momento va a decir, bueno, todo muy bien, pero hay cosas que no pueden seguir, ¿no? Es decir, el tema de la corrupción, ya va a decir una purga muy fuerte en PDVSA, vamos a ver, ¿no? Para mí es un proceso abierto. Bueno, yo creo que sí ha retrocedido en los últimos 2 años, sobre todo, ¿no? Ha retrocedido, ¿no? 2 o 3 años ha retrocedido. Ahora, ¿qué pensás de el ejército, de las Fuerzas Armadas, que de alguna manera eran un bastión en época de Chávez? ¿Seguirán apoyando esa situación o si Maduro tiene hecho específico? Sí, mira, con respecto a eso, yo creo que, te imaginas que para el imperio la vía más expeditiva es hacer un golpe de Estado. Y ha venido trabajando sobre las Fuerzas Armadas desde que asumió Chávez, digamos. El golpe del 2002 lo da con un sector de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que sigue trabajando hasta el presente. Por un lado, hasta ahora no lo han conseguido, la nueva cúpula, digamos, lo que aparece, digamos, ahí, que es un señor que es ministro de Defensa, se llama Padrino López, un militar joven, aparentemente, por lo menos por lo que se ve, sigue fiel al proyecto revolucionario, o al proyecto chavista, digamos. De todas maneras, de las Fuerzas Armadas hay que decir dos cosas. Por un lado es que por ahora se siguen manteniendo firme, después que hay todo un sector de las Fuerzas Armadas que está involucrado en el tema de la corrupción, ¿no? Uno de los problemas que tuvo Venezuela durante mucho tiempo tiene que ver con el tema del contrabando, ¿no? Es decir, que el gobierno compraba o se distribuían alimentos a precios subsidiados, todo eso se iba vía frontera a Colombia, digamos, ¿no? Eso no se podía hacer, y bueno, el gran contrabando de gasolina, de nafta, bueno, todo eso, ¿no? Eso no se podía hacer si no había complicidad de la Fuerza Armada, o de un sector, ¿no? Sí, estoy recordando, haciendo una asociación de ideas de varias décadas, ¿no? Algo así como quien con ejército mata, con ejército muere, ¿no? Porque recordando al general Perón, él, de alguna manera, claro, es hijo de un golpe de Estado del 43, Farrell, y después cae con la Libertadora. Exactamente. O sea que se banca el ejército y el ejército mismo después se aplasta. Hasta ahora en Venezuela, digamos que le crea algunos problemas por el lado de la corrupción. Pero te puedo asegurar que Estados Unidos estará todos los días llamando, intentando meter plata en toneladas y toneladas de dólares y no ha conseguido generales golpistas todavía, ¿no? Generales golpistas con poder de fuego, digamos, ¿no? No, seguro, seguro. Además Estados Unidos ya ya no es lo que era tampoco, ¿no? Un poquito, ya tener que haber elegido a Trump ya es demasiado grave, ¿viste? Un presidente, claro, claro, hijo del espionaje, no es poca cosa, ¿no? Claro. Bueno, Guillermo Sciesa, te agradecemos muchísimo. ¿Hace mucho que no estás en Venezuela? Hace de noviembre, a fines del año pasado, del anteaño pasado. Vale. Hace un año y monedas que estoy, pero con ganas de volver, así que... Avísame que vamos juntos. Bueno, sí, seguramente después de las elecciones vaya, ¿viste? Quiero ir, tengo un montón de amigos allá, gente muy querida, bueno, mi vinculación, ya te digo, es más que con el gobierno, es con el proceso, con el pueblo, la gente de abajo, ¿no? Que es la gente que está sosteniendo esto, este proceso, sí, ¿no? Bueno, aproveché de invitarme y vamos juntos, así Sueños Posibles te cubren exclusiva. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, Guillermo, muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero no nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, ahora en Sueños Posibles nuevamente con Giselle Santana, que es delegada gremial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, con la cual nos comunicamos más temprano. Estaba entrando en una reunión sobre algo que entendí, modernización, una palabra realmente estrambótica, pero ella nos va a contar en qué situación está actualmente el INTI. ¿Cómo está, Giselle? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Sí, estábamos en una reunión en el Ministerio de Modernización. Es un hermoso eufemismo para el Ministerio de los Despidos y el Vaciamiento del Estado. Hoy lo dejaron más claro que nunca porque la actitud fue una burla a los trabajadores. Supuestamente esa reunión era para una conciliación voluntaria que pudiera retrotraer la situación de los despidos y empezar un canal de negociación sobre esa base, y finalmente plantearon que no, que de no levantarse las medidas de fuerza no iba a haber ningún diálogo posible, pero tampoco propusieron de ningún modo la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras despedidos, así que estamos en el mismo punto que al principio. Ahora, es interesante, ¿no?, porque desde 1984, yo del libro de George Orwell, ¿no?, que coincide con años, pero desde que leí la novela en 1984 le doy mucha importancia al uso paradojal del lenguaje, ¿no? Él decía, por ejemplo, en el Ministerio del Amor es donde se torturaba, ¿no? Y en el Ministerio de la Modernización es donde se producen los mayores retrocesos, ¿no? Porque evidentemente, no solamente en el caso del INTI, pero en general, cuando vemos que se cierra, se echa gente, todo toda una política reaccionaria, pero además de retroceso, ¿no? Porque se supone que, bueno, se pueden crear cosas nuevas, pero así esta especie de plumazo sobre cosas que están ya tan institucionalizadas como el INTE o el Posadas o tantos otros lugares, pero lo llaman de modernización, así que viene muy bien este comentario que vos haces, ¿no? Sí, perdóname, Alfredo, se cortó un momentito, pero realmente lo que decís sobre el lenguaje en el caso de modernización es el ejemplo más palpable. Lo que han hecho desde el primer momento de la creación de ese ministerio y además de la gestión de Macri ha sido vaciar los organismos, volver a los 90 con una política de privatización que no se animan a hacer abiertamente, pero que sí la están haciendo encubierta porque vienen relegando o cediendo al ámbito privado competencias que eran hasta acá privativas del Estado y que además deben ser así. Lo que hace el INTI, por ejemplo, que es lo que nos compete a nosotros, solo puede hacerlo el Estado en pos de la seguridad de la población. Ningún privado puede tener ese nivel de transparencia y de cuidado. Lo mismo ocurre con el SENASA y los controles fitosanitarios, lo mismo ocurre con la salud pública que está siendo vaciada con ese proyecto de la CUS. O sea, realmente el ejemplo que das sobre el Ministerio del Amor bien le cabe a este ministerio y a este intento de tercera reforma del Estado, que no es más que precarización y desguace. Claro, lo que pasa es que hay una idea del Estado, ¿no? Una idea del Estado liberal, ¿no? Que encima te dice que el Estado somos todos, ¿no? O sea que te crean una especie de encrucijada subjetiva, psicológica, creo que quieren volvernos locos y lo están logrando, ¿no? más que locos, psicóticos, te diría, ¿no? Porque justamente reformar el Estado, uno dice, bueno, sí, reformémoslo, de todas maneras, ahora, lo que sería privatizar el Estado, pues están privatizando el Estado, lo cual lleva a lo que yo siempre señalo, ¿no? La cultura represora como una cuestión de paradojas. Se privatiza el Estado, justamente el Estado se supone que para el modernismo es un ente que no es ni privado ni público, es el Estado, es como digamos un tercer jugador que no puede ser privatizado. Es decir, lo están, no sé si desguazando, ¿no? Hay un asalto al poder al revés, ¿no? La toma de la Bastilla visto en una perspectiva de 180 grados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son los dueños de todo atendiendo a un lado y al otro el mostrador en pos de sus propios intereses, porque lo que estamos viendo en los organismos públicos es que, bueno, quizás el Ministerio de Energía sea como el ejemplo más claro de eso, ¿no? Que los propios dueños son los que ahora siempre hicieron negocios con el Estado. Yo tengo una opinión sobre el Estado, creo que siempre ha sido administrado y dirigido en pos de los intereses de esa clase social que hoy nos gobierna, pero ahora lo hacen directamente, ahora ya sin intermediarios y mucho más burdamente, y esto es lo que estamos atravesando y padeciendo los trabajadores y las trabajadoras estatales. Mira, hablando contigo, que sos una especie de fuente de inspiración, se me ocurre algo así como una especie de anarcofascismo, ¿no? Porque viste que siempre a los anarquistas se les decían que iban contra el Estado, inclusive contra el Estado socialista, ¿no? Pero estos son anarquistas fascistas, porque también diluyen el Estado. Es el anarquismo de la derecha. Sí, una especie de cosa rara, ¿viste? Pero bueno, también no fue el menemismo, una cosa rara, ¿no? Pero esto es la dilución del Estado, ¿no? El colapso del Estado hacia la derecha, ¿no? Y mirá que a los anarquistas se les pegaba de todos lados, incluso desde la izquierda, ¿no? Pero bueno, han resurgido desde la derecha más reaccionaria, ¿no? ¿Cómo vos pensás que se puede... van a participar el miércoles, supongo? Sí, por supuesto. Hoy tuvimos una asamblea de más de 1000 compañeros y compañeras que por unanimidad resolvimos marchar el 21 en una columna común, bueno, con la CTA Autónoma, con ATE, y tratando de que sea encabezada esa columna por todos los sectores del Estado que están en lucha contra los despidos. Queremos que sea una expresión de la necesidad de salir a luchar, de coordinar justamente esas peleas desde abajo y también poder llevar la exigencia y la necesidad de que esa movilización se transforme en la convocatoria al paro nacional. No hay más tiempo para dilaciones, no hay nada que discutir con el gobierno, que lo único que quiere es venir por nosotros y por conquistas históricas y por nuestras organizaciones sindicales también. Así que bueno, esa exigencia desde el INTI por lo menos va a estar planteada. Bueno, me parece extraordinario. Ahora, ya desde el punto de vista de vos, en tu rol, en tu función como delegada gremial, ¿no? ¿Pensás que esta situación, no digamos en el diálogo con la modernización, ¿no? Eso ya está agotado, pero ¿cómo ves a los compañeros y compañeras? ¿Cómo se van posicionando, digamos? ¿Qué grado de radicalización tienen en sus planteos? Porque creo que siempre hay una tradición, que inclusive el peronismo más clásico la mantuvo siempre, de que el Estado es un árbitro, ¿no? Y que hay que dialogar con el Estado, que hay que sacar, digamos, como una especie de negociación eterna, ¿no? A eso se llama paritaria, por ejemplo. ¿Cómo ves la relación de estos compañeros y compañeras con el Estado como idea, digamos, de la sociedad capitalista, ¿no? No hay capitalismo sin Estado, ¿no? Yo creo que estamos haciendo una rápida experiencia. Vos pensás que entre los compañeros y las compañeras que hoy estamos sosteniendo el acampe, hay votantes de Cambiemos. Para mostrarte hasta dónde, sí, la experiencia determina la conciencia, creemos los marxistas. Y esto sin dudas es así, quizás tenían una expectativa sobre el gobierno, también alguna idea sobre el Estado, sobre la posibilidad de que con negociación y con diálogo se podían resolver ciertas cuestiones. Ahora, cuando hay una política tan clara por parte del gobierno, que es quien dirige el Estado, de directamente acabar con nosotros, no hay negociación posible, son ellos o nosotros. Eso es lo que nos están planteando, eso es lo que nos demostraron hoy en esta reunión con el Ministerio de los Despidos. Y esa es la experiencia y la conclusión que tenemos que sacar. En un sentido, esta lucha ya está planteada en los términos de que el que se cansa pierde. El gobierno está jugando sin dudas al desgaste y creo que los compañeros y las compañeras estamos sacando la conclusión de que hay que dar un paso más, de que hay que profundizar la pelea, radicalizarla, como la planteas vos en esos términos, unificarla con otros sectores en lucha, no nos vamos a salvar solos, y bueno, y eso implica un grado de compromiso y de poner el cuerpo mucho mayor incluso que el que tuvimos hasta ahora, con estos 25 días ya de permanencia. Claro, además pienso que de alguna manera esto que decís es realmente muy importante porque hay una fuerte tradición en el gremialismo argentino de tener al Estado como un interlocutor válido, necesario e incluso inapelable, ¿no? Justamente todas las posiciones antiestatistas siempre han sido sumamente criticadas, ¿no? Como esto te decía, esto de disolver el Estado, ¿no? Yo creo que es un mito burgués que no sería malo, digamos, aprovechar esta oportunidad para también demitificarlo, en el sentido de este es el gobierno de Macri, pero es un gobierno, acá el problema de fondo es cómo el Estado es el garante de los grupos de poder, y esto es así hace, no sé, 60, 70, 80 años. Sí, sí, yo me iría más lejos, pero eso puede ser para para el debate. Pasa que yo soy muy joven, ¿viste? Entonces no. Sí, puede ser. A mí, yo lo leí en los libros de historia, o lo vi en Volver, pero sí, claro. Pero sin dudas, me parece que también hay una discusión dentro del sindicalismo, los que aceptan y aceptaron gustosos la estatización de las organizaciones sindicales, que creo que fue el proceso que abrió el peronismo y que para muchos de nosotros eso es una traba a la hora de desarrollar la lucha genuina de los trabajadores y las trabajadoras, porque lo estamos padeciendo hoy cuando el Ministerio de Trabajo se arroga las facultades que tiene por la propia ley de asociaciones profesionales y persigue a los sindicatos que no se alinean, como ocurre con aceiteros, por ejemplo, que no les reconocen las autoridades electas y por lo tanto el sindicato está absolutamente paralizado, como ocurre con la SICOP, porque en el Hospital Posadas se planta frente a los despidos y les quitan el código de descuento para desfinanciarlos. Eso es lo que pasa con la estatización de las organizaciones sindicales. Entonces, bueno, es un buen debate como para dar en tiempos de tanta hostilidad del Estado hacia los sindicatos. Sí, yo creo que es el debate fundante de alguna manera y ojalá que además de toda la cuestión, ¿hola? ¿Sí? ¿Me escuchás? Bueno, que además de toda la cuestión tan importante como es conservar la fuente de trabajo, se puede avanzar bastante más, ¿no? Yo recuerdo que la última gran oportunidad que tuvimos fue el 2001, ¿no? Y se fue diluyendo realmente, ¿no? Este debate no pudo sostenerse, tal vez el que se vayan todos famosos terminó siendo una frustración, no se fueron muy pocos, ¿no? Totalmente, eso fue lo que ocurrió. Creo que la analogía con el 2001 no es nada inocente y tampoco está fuera de lo posible. Estamos realmente frente a un gobierno que con el ataque que viene realizando es probable que también la respuesta popular se empieza a plantear, acá mismo se empieza a plantear la cuestión de que ya no alcanza con tal o cual ministro o con tirar abajo tal o cual política, sino que acá hay que barajar y dar de nuevo. Creo que los trabajadores y las trabajadoras venimos planteándonos esa posibilidad y ojalá podamos hacerlo desde un punto de partida más elevado que el del 2001, que se quedó por ahí en la reacción espontánea y no hubo organización detrás como para tratar de plantearle una alternativa, que se vayan todos. Bueno, que se vayan todos, pero que venga quién o qué cosa, también es un debate abierto. Bueno, eso que vos señalás, alguna vez lo podremos retomar, me encantaría que fuera una actividad presencial, como se dice ahora, pero realmente la diferencia entre, digamos, lo reactivo y lo fundante, ¿no? Cuando algo es reactivo, como fue el 2001, es masivo, pero efímero, ¿no? Yo creo que es el momento de pasar, ¿no? Además de reaccionar, que está bien, un poco empezar a accionar y pensar, ya que tenemos elecciones el año que viene, que si vamos a seguir con este ritual sacramental y perverso del voto obligatorio y que le da esas falsas mayorías a los que son minorías, ¿no? Sin duda, todo el mecanismo de las elecciones es una idea de democracia que después en los hechos se torna absolutamente falaz. De hecho, deberíamos poder decir algo sobre el hecho de que se votó a un gobierno con un montón de promesas que fueron absolutamente incumplidas, no solamente incumplidas, sino que se hizo todo lo contrario, y sin embargo se supone que porque así funciona la democracia tenemos que esperar 4 años para ver a quién otro elegimos para que nos vuelva a mentir en campaña y volvamos a esperar otros 4 años a ver si esto sigue y sigue y sigue la rueda. Esa es una idea de democracia bastante pobre. Sí, sí, miserable. Te tendría que leer Alessandro Rosisner o escuchar, así modifica sus grupos de entusiasmo un poco. No creo que lo convenza. Tenete fe, por favor. Bueno, Giselle Santana, delegada gremial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sigo con mi costumbre de no hablar por siglas. Te mando un fuerte abrazo desde Sueños Posibles y, bueno, por ahí el miércoles entre decenas de miles de personas nos cruzamos. Bueno, ojalá así sea, Alfredo. Un abrazo grande. En Sueños Posibles hemos trabajado temas realmente importantes, desde lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando acá con el INTI, lo que nos está pasando a nosotros en la cooperativa Ático. Bueno, todos temas que realmente tienen un nexo en común, que es la necesidad imperiosa de seguir trabajando, seguir luchando, seguir combatiendo, no sé si combatiendo al capital, sino combatiendo a la clase capitalista, que suele ser diferente una cosa de la otra. La semana que viene nos volvemos a encontrar y felices sueños posibles.